Sepamos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia, a la estimada audiencia, a los técnicos que hacen posible la audición, a Vicente, a los compañeros que están en la planta. Y es la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que es semanal, todos los domingos a esta hora. Hoy estamos acá en el estudio, con quien les habla Corina y el compañero Chiqui, Vito. Buenos días. Y vamos a conversar por teléfono con Natalia Baxa, integrante de la Red de Agroecología del Uruguay, en la sigla es RAU, y de ASOBACO, la Asociación Barrial de Consumo. Natalia es bióloga, y si se nos escapa algo de, bueno, de su currículum, ella podrá completarlo. El tema de hoy será en relación a la agroecología. De esta asociación de ASOBACO se ha empezado una campaña de apoyo al Sistema Participativo de Garantía, sigla SPG, y a la agroecología. Ahora justamente vamos a explicar, porque justamente por este nombre no es algo muy conocido. Este sistema es una forma de certificación de la producción orgánica agroecológica. Y en el llamado que ellos hacen pidiendo adhesión a esta campaña, una de las frases es, por ejemplo, les invitamos a sumarse a nuestra campaña de apoyo al sistema de certificación y a la agroecología como alternativas al modelo alimentario dominante. Lo que, digamos, dispara que esta iniciativa, esta movilización de apoyo, es que el mes pasado el gobierno llama a la Red de Agroecología para suspender este sistema de certificación que hace años que se estaba implementando esta herramienta, y no solo acá, en 70 países más, porque hay una iniciativa en el Parlamento de cambiarlo, bueno, en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, bueno. Así que ahora me parece lo mejor, nosotros complementaremos con Chiqui porque hemos vivido directamente, estuvimos en una certificación. A Natalia, ¿estás por ahí, Natalia? Sí, buen día, Corina. ¿Hola? Sí, hola, ¿me escuchan? Buen día. Sí, ahora sí, hablo un poquito más fuerte. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes? Muy bien. No sé si tú más o menos quedó claro la presentación, ¿qué te parece? Sí, está bien. Como tú decías, bueno, yo integro la Red de Agroecología, bueno, primero como consumidora, como parte de ASOBACO, esta asociación de consumidores, y también participo del grupo asesor de la certificación, y participando de la regional sur-sur de la red, porque la Red de Agroecología está en casi todo el país, en varias regionales, desde Paysandú, Colonia, Rocha, Maldonado, y bueno, acá cerca de Montevideo la regional sur-sur es la que engloba a todos los integrantes de la red, ya sean productores, consumidores, técnicos, procesadores de alimentos. Así que por ahí estamos participando, acercándonos a la agroecología. Una pregunta, digamos, porque hay mucha gente que no conoce este sistema participativo de garantía. Explicar un poco, cuáles son los actores que participan. Ya sean gente que están en la red, pero dentro de eso, los distintos actores y qué rol cumplen, digamos, dentro de la certificación. Bien, este sistema de certificación, bueno, lo que intentan es que los productores familiares, principalmente, porque es un sistema más apropiado para ese tipo de producción, puedan certificar como orgánico, ecológico o biológico su producción. Entonces, allí participan otros productores, también de la red, participan los consumidores, técnicos, o sea, todos los integrantes de la red son parte de ese sistema de certificación. Entonces, el productor lo que hace es, bueno, por supuesto que hay una serie de normas para la producción ecológica. Entonces, el productor, una vez que se asegura que le está cumpliendo esas normas, presenta un plan de manejo donde plantea cómo va a ser su sistema productivo, qué rubros va a producir, cuánto, de qué manera va a cuidar el suelo, cómo va a controlar las plagas, cómo comercializa, en dónde. Entonces, eso va a un comité de ética que revisa esa documentación y luego hay una visita al predio donde participan todos estos actores que decía Vito. Otros productores, consumidores, técnicos, y ellos bueno, conocen el predio, conocen la forma de producción, chequean de que bueno, se esté produciendo de la manera apropiada para una producción ecológica, se realiza un informe y este informe vuelve al comité de ética, que también lo revisa, y bueno, si todo está acorde, se da una certificación por un año. También se pueden hacer observaciones, propuestas de mejoras, que lo que interesante es, además de que, bueno, sumamente participativo, es que es una instancia de formación, ya sea para el propio productor, para corregir, para aprender, o para los otros que participan de la certificación, ¿no? Y eso se va rotando entre los diferentes predios, y así es como se va generando todo ese sistema de certificación participativo. Sí, hay una cosa que es interesante, es que permite este sistema que los consumidores, sobre todo si están asociados en una asociación de consumidores o lo que sea, el tener ese conocimiento directo, digamos, del productor. El productor, digamos, cuando se participa en una certificación, se ve dónde viven, cómo trabajan. O sea que es como una jornada de puertas abiertas donde uno puede, digamos, preguntar, ver, incluso ver las preguntas que hacen los técnicos que acompañan la certificación. En el caso nuestro era un ingeniero agrónomo, las preguntas que hacen, las respuestas, si son respuestas, digamos, acertadas, con un conocimiento. Y digamos, todo eso genera y aumenta la confiabilidad, porque digamos, de la misma forma, después las personas que participan por los consumidores hacen también un informe de lo que vieron, qué les aportó. Y es un aprendizaje, porque muchas veces uno consume, pero no tiene ni idea de cómo vive, qué hace, qué piensa. De las dificultades, de cómo tiene que enfrentarlas, sí. Tal cual, esto hace a los consumidores, bueno, más conscientes, y como tú lo relatabas, tal cual, las visitas, ahí puedes ver dónde se produce el alimento que nosotros estamos comiendo, ¿no? De qué manera, y eso te hace más consciente, bueno, de qué alimentos se pueden pedir en cada estación, porque no todos los alimentos se producen en el mismo momento del año, de cuáles son las dificultades del productor, si de repente un mes o una semana no hubo tanto sol, por qué no maduraron los tomates o por qué no se pudo controlar tal enfermedad. O sea, como tú decís, es muy importante visualizar y conocer dónde se produce el alimento, y bueno, y se genera esa confianza que ustedes comentaban y ese conocimiento directo de la forma que se produce, ¿no? No es algo alejado que se produce en otro país y pasa por un montón de traslados o no sabemos quién lo elabora. Sí, para nosotros fue una experiencia realmente muy que nos marcó, muy enriquecedora e inolvidable. Porque entre otras cosas, uno ve la importancia que tienen esas certificaciones, lo que es la protección del suelo, porque digamos, uno de los principios que hay en toda esta forma de producir es de que no puede haber salud o una vida saludable para las personas si no están en un medio saludable. Entonces, por un lado, la agroecología permite producir alimentos más sanos, y a la vez que sean sanos también el agua, el aire y los suelos. No es solo no meter agrotóxicos, es algo más. Eso es fundamental. Incluso claro, pero tiene otras variantes que son la parte también, digamos, social, sí. ¿No? Se plantea, está dentro de la filosofía de todo esto, relaciones justas entre productores y consumidores, y que el participar en una visita te da parte de eso, ¿no? Uno puede valorar que hay gran parte de vocacional o de convicción a la gente que lo hace y que hace la transición, que no es un problema, digamos, o de moda o de esnovismo, como a veces quieren presentar, que las cuestiones ecológicas medio como que fuera un invento de hippies o cosas por el estilo. Son gente que arriesga tiempo, trabajo, dinero en algo que incluso no sabe qué resultado va a tener a corto plazo, y está el problema también, digamos, que cuáles son las formas de ayudar a esto, ¿no? Claro. Que esto se extienda más, que se facilite, que más gente haga la transición. Entonces hay una parte que es la divulgación. Y con relación a esto, al sistema participativo en sí, si tú podías explicar un poco más, digamos, que no es algo nuevo o que se inventó solo acá, sino que hay en muchos países donde se utiliza, y digamos, cuáles son en parte, digamos, los mecanismos o los principios que lo rigen, ¿no? Bien, sí. Bueno, el ejemplo más cercano que tenemos, que fue anterior al de Uruguay, es en Brasil. El sistema participativo de garantías de Uruguay se inspiró mucho en algunos sistemas de Brasil. Y como tú decías, está en muchos países, hay varios, en más de 70 países, hay varios sistemas en diferentes países, que sería, para que quede más claro, es como un sistema alternativo a la certificación de tercera parte. Claro. Que se llama, que capaz que la gente está más acostumbrada a ese sistema, que es una empresa pagada, contratada para ir a auditar un predio y dar esa certificación. Esto es diferente, lo hacen las propias personas interesadas, pero sobre todo porque, como decía Vito, o sea, están convencidos de que esa es la forma de producción, no lo hacen por un interés de lucro, o sea, si es un interés comercial, por supuesto los productores viven de esto, y uno escucha a los productores, están convencidos de que es la forma, y también de que fue una alternativa mejor, incluso económicamente, a los sistemas clásicos de producción. Pero entonces el sistema está en Uruguay, está registrado, ese es parte del tema que venimos a hablar, habilitado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, este sistema está funcionando en Uruguay hace como 15 años, y en 2008 se creó en nuestro país un decreto que regula la certificación orgánica, sobre todo de vegetales, y en ese decreto indica que para certificar, todas las entidades a certificar se tienen que registrar en el Ministerio de Ganadería. Así lo hizo la Red de Agroecología del Uruguay a través de su personería jurídica, que es ACAEU. Entonces pasó a ser la única entidad que puede certificar como ecológico, orgánico o biológico en nuestro país. Entonces hace tiempo que está funcionando de esta forma de certificación, habilitada por el MEGAP. Y año a año el MEGAP lo que tenía que hacer era renovar la habilitación de la certificadora. Entonces se vino trabajando registrada en el MEGAP por los últimos años, y cuando cambió el gobierno, ahí se dejó de renovar esa habilitación. Entonces pasaron varios meses desde que la Red de Agroecología presentó sus informes para la renovación, sin respuesta por parte del Ministerio. Y así, en reuniones, lo que planteaba el Ministerio es que iba a haber un cambio en la normativa de certificación de la producción orgánica, y una vez que estuviera ese cambio, se iba a renovar o a revisar la solicitud de la Red de Agroecología. Y bueno, lo que pasó es que se informó a la Red que debía dejar de certificar, se intimó a dejar de certificar, a partir de un informe técnico observando algunos aspectos de la certificadora, que no son aspectos graves, o sea, no es que observaron de que se certificó algo que no era orgánico o que se encontró contaminación de residuos, eran más bien aspectos administrativos, que la Red siguió presentando informes más adelante que no fueron considerados en ese informe del Ministerio, y son todos aspectos que, bueno, la Red respondió en su momento al Ministerio, y se está esperando una resolución definitiva sobre ese proceso administrativo. Y en paralelo, lo que está haciendo el gobierno es planteando nuevas resoluciones para cambiar ese sistema de certificación. Y en este momento es el propio ministerio que indica que son quienes van a certificar la producción orgánica. O sea, va a dejar de ser por ahora participativo, o sea, lo va a hacer el propio ministerio. La realidad es que los productores, cuando van al ministerio a pedir esa certificación orgánica, el ministerio todavía no tiene implementado ese sistema de certificación. Entonces, en este momento están tanto los productores como los consumidores sin un sistema de certificación que esté funcionando. Y también hay propuestas de ley de cambiar el sistema de certificación en la rendición de cuentas, en un proyecto presentado por una diputada del Partido Nacional, pero que ninguno incluye expresamente a los SPGs, a los sistemas participativos. Entonces, bueno, el reclamo de la red y bueno de ASOBACO es bueno que se tenga en consideración todo este antecedente de certificación tan valioso como ustedes describían y bueno que se pueda seguir certificando de esta manera. Claro, es una de las cosas que dan garantías a los consumidores. Aparte, lo interesante también, porque muchas veces hay cosas que son muy técnicas en estas certificadoras tipo tercera parte o eso. Pero yo creo que mi opinión es que obedecen a un interés que hoy existe por parte del agronegocio, ese masivo de monocultivos y todo eso, de que ven como una franja de mercado interesante y sin cambiar las cosas, digamos, que son esenciales, porque el problema de la agroecología no es solo no usar agrotóxicos, sino también proteger la biodiversidad, proteger el agua, el aire, digamos, entre otras cosas, cuando se plantea de no utilizar cuestiones sintéticas para los suelos, de lo que se trata es de mejorar unos suelos que tengan vida, que se regeneren, que incluso muchas veces cuando se empieza a trabajar en un suelo, al cabo de los años están mejor de que cuando se comenzó. Y hay como un interés dentro a nivel general, no solo acá, del supermercadismo, digamos, y de gente que está en el agronegocio, donde lo que predomina es el lucro, el fin de obtener ganancias, y cuanto más ganancias y en menos tiempo mejor, en agarrar y empezar a pintar de verde o pintar de ecologista actividades que, digamos, no tienen esa filosofía atrás, sino que, digamos, es casi como una cuestión de marketing. Y en este caso, en este tipo de certificaciones, es algo más profundo de convicción y relaciones de colaboración, porque, digamos, se aprenden los productores, sí, aprenden los técnicos, aprenden los que participan, los consumidores. Es una cosa también que es como un fermento de formación y que a la vez te permite después transmitirlo. Es de mejora permanente, eso no es una cosa... Que no es una cosa estática, no es sí. Si hay tal valor en tal cosa o tal otra, si una, aunque existen, digamos, cuestiones bien técnicas y específicas, lo que sea, ¿no? Pero sí, la red de agroecología se maneja más con principios para la producción, ¿no? Porque cada predio es diferente, o sea, es muy compleja la naturaleza, la producción agroecológica como integra siempre diferentes rubros, también es compleja, entonces cada productor aprende mucho a conocer su predio, a conocer los cultivos o las otras plantas que crecen en el predio, los insectos que ayudan a proteger las enfermedades, a conocer su suelo, a mejorar su suelo. Entonces el interés de los productores agroecológicos principalmente es cuidar su suelo para seguir produciendo, pero bueno, también así está cuidando al ambiente y a las otras personas. Y como ustedes comentaban, también se revisan aspectos de las condiciones de trabajo de quienes trabajan en ese predio, de comercialización. Con Corina y Vito, bueno, integramos esta red de consumidores a ASOBACO, que ayer tuvimos un pedido acá en casa. Bueno, ellos vinieron a levantar su pedido, también vinieron los productores a traer los productos, y ahí se dan esas relaciones directas, personales, que permiten, bueno, ir creando ese sistema de garantías y de confianza. Otra cosa interesante también en estas asociaciones así de consumidores es que no es solamente en el momento de la certificación, sino que muchas veces se organizan visitas a los predios, no de uno que va a certificar, sino de toda la gente de la asociación que quiera y pueda participar en esa fecha a recorrer el predio, hacer las preguntas que a uno le puedan surgir, etcétera, ¿no? Y una de las bases de la certificación de la red es que los predios están siempre abiertos. Cualquier persona que quiera conocer tiene la posibilidad de ir a visitarlos. Incluso hay algunos productores que venden con sellos en sus productos donde está su teléfono, y si alguien quiere algo para consultar o para decir, lo puede llamar. O sea, eso también se basa la certificación, ¿no? En la posibilidad de comunicarse directamente con los productores, que además muchas veces venden, bueno, así como decíamos, sin intermediarios, ¿no? Así en asociaciones de productores o en ferias o en canastas. Entonces, bueno, el consumidor conoce directamente al productor y puede conversar sobre cómo se produce el alimento, cómo se vende, o cualquier observación que tenga. Vamos a ver, quizás, sí. ¿Sabes qué? Como quedan, son y cinco, algunos 7 minutos más o menos, ¿no? Ustedes, digo, hay una serie, digo, de ítems de ¿cómo se dice? De reivindicaciones, de ¿cómo llama la chiqui? De puntos. Sí, digamos, de puntos. Hay 9 puntos, por ejemplo, en esa plataforma en la cual se pide adhesión, que dice, ¿sabes por qué yo apoyo al sistema, al SPG, al sistema este participativo de certificación? Yo voy a leer porque no creo que haya como para extenderse en cada uno, pero vamos a leer los títulos de cada punto, que serían: por salud, por el bien común, por la producción rural nacional, por el agua, por la biodiversidad, por justicia social, por un Uruguay natural, por soberanía, y noveno, porque hay un plan de agroecología. Firmado, bueno, mantener este sistema. Presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología, termina, yo quiero agroecología, yo apoyo al SPG, ¿no? Porque quizás, no sé, en los últimos minutos no vamos a poder explicar cada punto, pero más o menos en lo general se ha visto, ¿no? Ya lo hemos hablado un poquito, sí. Y el último punto del Plan de Agroecología, bueno, es una claro, ley. Claro, algo sobre el Plan Nacional de Agroecología que está siendo ninguneado, a pesar de que fue aprobado en diciembre de 2018 por unanimidad en el Parlamento, ¿no? Sí, si tú quieres explicar algo de eso. Sí, se votó esa ley a fines de 2018, que creó una comisión honoraria para la elaboración de un Plan de Agroecología. Ese proyecto de ley, bueno, fue presentado por organizaciones sociales, una de ellas la Red de Agroecología, pero también otras organizaciones como la Red de Semillas, la Sociedad Científica de Agroecología, y bueno, ahora también esa comisión para la elaboración del plan la integran otras organizaciones sociales como la Red de Huertas, los productores de leche, Comisión Nacional de Fomento Rural. O sea, la agroecología ha sido mantenida en Uruguay, o bueno, practicado por diferentes productores de distintas organizaciones. Y también, bueno, en esa comisión honoraria que participan muchas instituciones uruguayas, ¿no? De institucionalidad pública, en ministerios, también instituciones de investigación, de enseñanza, tiene ese cometido de elaborar un plan, y que fue hecho un primer documento presentado y aprobado dentro de la comisión en 2020. Y otra vez con el cambio de autoridades se cuestiona ese documento, se cuestionan algunos aspectos de esa propuesta, y bueno, las siguientes reuniones de la comisión, bueno, fue un trabajo muy enlentecido, y todavía no se ha logrado aprobar ese plan final, que entre otras cosas, bueno, plantea los SPG como una de las formas de certificar la producción orgánica. Claro, yo estaba mirando ahora algo que imprimí, no sé si tú leíste todas, pero esta Red de Semillas Nativas y Criollas, Red de Agroecología en Uruguay, por la Red de Huertas Comunitarias, Comisión Nacional de Fomento Rural, Asociación de Fruticultores de Producción Integrada, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. porque eso es de, digamos, con participación civil y gubernamental, ¿no? Se está instrumentando ese plan, ¿no? Y que está, digamos, trancado. Sí, es una comisión, bueno, con participación de todos los actores involucrados en el tema, también el Ministerio de Desarrollo Social, porque, bueno, como decíamos, hay aspectos sociales. Y como que el planteo del Ministerio de Ganadería, bueno, es que es una política agropecuaria y deberían tener como mayor injerencia sobre eso. Pero en realidad la ley de agroecología, bueno, plantea justamente que se elabore de forma horizontal en esta comisión y que sea principalmente, como lo dice la ley, para los agricultores familiares y para asegurar la soberanía de nuestro país. O sea, que la producción agroecológica se expanda, se amplíe para que no solo algunas personas tengan acceso a esa producción, como decíamos, que estas dificultades a veces es más cara, pero la propuesta de la agroecología es que esos alimentos estén disponibles para todas las personas, el mismo precio que los otros, o para hospitales, para escuelas, para sean los productos consumidos de forma masiva, y eso se va a poder hacer si realmente se escala la agroecología a diferentes productores en diferentes lugares del país. Claro, que se pueda extender, claro, porque el nombre de la ley, lo tengo acá, es votada ahí en diciembre de 2018, es Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas. Ese fue el... estaba leyendo el nombre de la ley votada, ¿no? Exacto. Y una cosita que estamos... tenemos que a la gente, a la población, que en esto corre también la defensa de los consumidores a participar en el proceso, sí, que es un derecho. Entonces, es un derecho que se quiere en alguna medida pasar por encima. Sí. También hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? En algunos lugares dicen, por ejemplo, actores, en vez de consumidores, que sean actores realmente protagonistas de la lucha, justamente por una alimentación sana y que respete el medio ambiente y directamente la salud, ¿no? Y esto, una cosita, terminamos. Lo que tememos que esto sea para embromar a los pequeños productores, no como línea general, ¿no? Es la hora, ¿no, Vicente? Sí. Así que te agradecemos mucho, Natalia. Y yo no sé, bueno, capaz que después nos mandás una información porque hay algunas otras actividades, quizá aparte de buscar adhesiones, ¿no? Sí, y seguramente es un tema que va a dar para hablar, sí, en otras ocasiones. Lo vamos a seguir, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, Natalia. Hasta pronto. Chao, buen día. Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad.